Hola, Giselle, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Queriendo charlar un poquito, conocer cómo, bueno, se va preparando la zona en cuanto a la marcha, en cuanto a la visibilización, ¿no? De todo el trabajo que vienen llevando adelante, que bueno, que me imagino que un poco es eso, ¿no? La marcha, poder visibilizar todo ese trabajo que se viene llevando adelante. Queríamos saber, bueno, en la zona, cómo, bueno, cómo lo vienen llevando. Muy bien, lo venimos planteando ya hace 4 años, hasta la cuarta marcha del orgullo en Escobar. Levantamos bien alto las consignas de la deuda con nosotros, no con el FMI, la ley de la trans, una ley antidiscriminatoria. Pedimos que se respete el lenguaje inclusive en todos los ámbitos académicos para seguir visibilizando a los compañeros disidentes. Y bueno, digamos. Lo impulsamos a pulmón a este evento y bueno, si bien digamos a nivel nacional una marcha muy grande y se han conquistado muchas leyes a favor de la disidencia, hoy en día esas leyes están en papel mojado porque digamos no hay presupuesto para la aplicación de las leyes, se siguen invisibilizando a los compañeros. Se sigue sin respetar los protocolos en registros civiles por la identidad de género o en ámbitos estatales públicos. Hay todavía, y sobre todo en las localidades que no, que digamos, quedan un poco solos. Y bueno, la idea de la marcha de este sábado, que va a iniciar a las 4 de la tarde en la Plaza de la Memoria, en Tapia Cruz. Y bueno, es, digamos, volver a remarcar que una localidad súper súper conservadora como es el de Escobar es salir a las calles, mostrarnos que somos parte de la sociedad y que vamos a seguir siendo parte y exigiéndole al municipio el rol que le corresponde como Estado, que es cuidar a todos los compañeros, aplicar el cupo laboral trans sin precarización, porque hoy en día las compañeras, bueno, están trabajando y no están en blanco, están muchas con potencial trabajo, que nosotros lo llamamos precarización laboral porque es así. También vamos a... Justo te quería hacer una consulta en cuanto a las consignas ahí a nivel nacional, la marcha y esta organización en Escobar, bueno, me imagino que va detrás de estas mismas consignas, pero ¿se suman algunas con estas particularidades por el municipio? Sí, tenemos varias consignas a nivel nacional. Lo que venimos trabajando con una comisión organizadora amplia que tiene no solo el MST metido, sino muchas otras agrupaciones, y se ha dado una batalla a nivel política importante. Si querés, escribir las consignas locales y nacionales. Dale, perfecto. En primer lugar, pedimos la ley integral trans. De manera urgente que el Congreso, que el Senado lo trate y que lo aplique. Seguimos exigiendo la ruptura con el Fondo Monetario. Creemos que la deuda es con nosotros y no con ellos. También a nivel local pedimos la jerarquización y la implementación del cupo laboral, el acceso a la salud integral respetada y cuidada para los compañeros, por una lucha con perspectiva interseccional, anticapitalista y decolonial, la separación de la Iglesia del Estado, el cese a la criminalización por el consumo del cannabis, trabajo y salario digno a los compañeros trans, basta de crímenes de odio, basta de violencia por identidad de género, nada de nosotros y nosotres, cupo laboral trans, travesti, no binario, sin precarizar. Reparación histórica a los sobrevivientes, ley integral, implementación de la ESI con perspectiva de género en todos los ámbitos de los colegios públicos, que hoy en día no está siendo respetada porque son muchos los colegios que no tienen educación sexual y se siguen fomentando la discriminación y la invisibilización. También pedimos la aparición con vida de Tehuel, porque el Estado es responsable que un chico trans hace salir a buscar trabajo y al día de hoy no sepamos qué pasó, dónde está, y que el ministro de Seguridad, Berni, salga a decir que hay que declararlo muerto, nos parece una barbaridad. Así que bueno, También pedimos una reforma judicial transfeminista para que, bueno, tanto está en debate la reforma judicial que nosotros decimos y levantamos la consigna que la reforma judicial tiene que ser transfeminista. Todas estas consignas se van a nivel nacional, me decías. Sí, nacional y tanto local, así que bueno, esas consignas van a ser las que inunden las calles de Escobar este sábado. A las 4 de la tarde vamos a salir de la Plaza de la Memoria y vamos a concentrar en un festival en la plazoleta que se encuentra ubicada en la estación de tren. Perfecto. Justo, bueno, me contabas hace 4 años que vienen llevando adelante esta marcha. Bueno, ¿cómo se vienen organizando desde la comisión organizadora, valga la redundancia, de esta marcha? Bueno, hace 4 años se dio paso a llevar a cabo esta marcha del orgullo en Escobar, y de ahí lo venimos sosteniendo a pulmón con trabajo arduo de todos los compañeros de todas las organizaciones sociales que forman parte de la comisión y compañeros independientes también. Y nada, estamos hace 4 años, digamos, todo a pulmón, consiguiendo artistas para el festival, consiguiendo banderines, banderas, todo a pulmón. Okay. Si alguna persona está escuchando y se quiere sumar a ser parte de esta comisión para este año o para los próximos años, ¿cómo puede hacer? Bueno, se puede comunicar con nosotros, con Libre Diversidad. Uh-huh. Y las puertas están más que abiertas. Hoy está cerrada la comisión porque es el sábado ya la marcha, pero claro, para el día que están más que invitados todos a sumar su voto, a sumar su voz y a sumarse con signos también, sobre todo. ¿Cuántas personas están esperando que, bueno, se sumen, se movilicen? No, y esperamos convocar la mayor cantidad de personas para que, bueno, sea una marcha visible y sobre todo que marque, digamos, este proceso que estamos llevando en Escobar. Perfecto, perfecto. Ahí hecha la invitación. ¿A partir de qué hora querés volver a recordar convocatoria? No sé si hay redes sociales para aquellos que bueno, que estén sí escuchando y se quieran sumar. Nos pueden buscar a Libre Diversidad como MCT Escobar. MCT Escobar es nuestra página de Instagram. Okay. Comisión Organizada la Marcha del Orgullo de Escobar es la página de la comisión. Uh-huh. En ambas redes, Facebook e Instagram. Y bueno, MCT Escobar, y ahí, bueno, también vamos a estar subiendo fotos, videos, todo lo que vaya pasando en la marcha. Perfecto, Y es este sábado, sí, 12, a las 4 de la tarde, en la Plaza de la Memoria. Perfecto, nada, y a disfrutar también, a pesar de llevar todas estas consignas, ¿no? Reclamos y luchas, pero por sobre todas las cosas a disfrutar de una hermosa tarde ahí entre todos. Muchísimas gracias por el espacio y quedan todos más que invitados.